Muy buenas tardes, 27 de agosto, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¡Qué ritmo, qué ritmo! Muy buenas tardes, Borja, ¿qué te cuentas? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Exactamente, es viernes 27 de agosto, estamos ahora mismo un poco flipaos, sí. Porque vamos a hacer esta sección de actualidad por segunda vez en la FM, pero por primera vez solo en el podcast, allá donde nos escuches, porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, pero bueno. A los de la FM, pues lo sentimos. Sí. Les hacemos la doble. No sé si recuerdas una película, una secuela de las de Freddy Krueger, la de Pesadilla en Elm Street. Sí. No sé si la 2 o la 3, en la cual hay un bucle infinito en la que cogen están en una especie de sueño. Sí. Y sí, entran en un coche y marcha el coche. Y venga. Otra vez. Y venga. Pues y venga otra vez. Pues es los espectadores de. O sea, los oyentes de la FM de aquí de Cinefagia están en ese bucle. Vale, bueno, pues sí. Right now. Vamos a hacer una sección de actualidad, igual sin la paja habitual, sin los típicos comentarios anexos que nos gusta meter muchas veces. Vamos a ir un poco al grano. Damos las gracias, como siempre, a Radio Crash 105. De la FM aquí en Sisión, 107.3 Radio Cuca en Ubieu, que nos redifusionan cuando ellos da por la gana, 88.5 Radio Almaina en Granada, los domingos a las 6, y en el 102.2 de Radio Espiritrompa, en el Pirineo de Huesca, los sábados a las 4, que un compañero mío de trabajo, Borja, te das cuenta que se fue de vacaciones. Borja. Pero grato escuchar, sí. Programa fresco hoy. Fresco. Tenemos cosas que pasan aquí en Gijón, tenemos cine al aire libre, tenemos películas videocluberas, tenemos recomendaciones, tenemos ciclos que empiezan y tenemos box office, ¿no? Porque ya no se lleva el box office. Ahora se lleva el ver cine en casa y luego salir de vez en cuando a donde se puede. Eso es. Y tú, como siempre, al principio nos traes alguna recomendación. Bueno, pues sí, para los que no se quieren quedar en casa y quieren ir al cine, pues una de las recomendaciones es un remake, como no, de una película de 1992 que se llama Candyman, el demonio de la muerte. Candyman, te tengo que contar una cosa de Candyman. No me digas, en tu pueblo, ¿no? Ahí. ¿No me escuchaste antes? Sí, regular. Sí, bueno, que estabas tú Candyman, por ahí, ¿no? Sí, sí. Buena película para ver cuando eres pequeño y acojonarte un poco. Sí, sí, sí. Eso es. Recordamos un poco de. Candyman está basada en un libro de Clive Barker. Uh-huh. Es Clive Barker, para quien no conozca, es el responsable, es el director de Hellraiser, del famoso Pinhead, del creador de los Cenobitas. Cuidado, ¿eh? Y también de los libros de sangre, que son una de las novelas, de las sagas de terror más famosas de la historia. Esto no lo contaste antes, ¿eh? No. No. Pero bueno. Esto, contenido nuevo, ¿eh? Sí, ¿eh? Esto es para los extras. Extras. Iba a decir mejor, bueno, cada cosa. Bueno, ¿no? Antes me di cuenta, no lo dije, pues ahora lo digo. Mira. Pues ahora, pues ahora. Y bueno, el remake, en su día la película fue dirigida por Bernard Ross, y esta vez va de la mano de, me parece, es una mujer. Así, ¿eh? Nia Da Costa. Uh-huh. Y cuenta en el guion a Jordan Peele también, que bueno, es uno de los directores más famosos de terror de los últimos tiempos, porque recordamos ese Déjame Salir, que tanto éxito tuvo a nivel internacional, incluso fue reconocido con un Oscar, no sé si mejor guion o... Uh-huh. O algo así. Un girito al cine de terror, ¿no? Uh-huh. Le consiguió dar Jordan Peele en un momento. Sí, sí, además utilizando el tema temas raciales, ¿no? Como a modo de reivindicación, claro, de derechos de los negros y uh-huh. Bueno, pues, muy interesante siempre. Y además pues sí. Eso, la historia de Candyman es un esclavo que muere a causa de le hace una, la acusan de una, de algo que no hizo, y bueno, pues la muerte que tiene es muerte por picadura de avispa o de abeja. Claro. La velutina de la época. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y es una muerte pues totalmente horrible. Uh-huh. Entonces el caso que en la actualidad en muchos sitios, suburbios sobre todo de Nueva Orleans y el y toda esa, esa zona, pues se cada vez que dice el nombre de Candyman tres veces delante de un espejo, pues te aparece y te degolla o te, te claro, muere. Ese, sí, claro. Esa figura del, del hombre negro con el garfio. Exactamente. El hombre negro con un garfio es el arma, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Mira, eso no me acordaba. Sí, sí, estamos guay. Metiendo mucho contenido nuevo de antes, ¿eh? Mucho mejor. Y quitando anécdotas de mierda sí, como sí. La mía del espejo. Sí, sí. Y eso, ¿eh? Claro. A la segunda va mejor esto, ¿eh? Hay que hacerlo más. Joder. Veces. Mira, Borja. Es como, si lo probara, es como si preparamos el programa, ¿eh? Incluso. Sí, sí. El ensayo general, claro. Sí, claro. Sí, sí, por sí. Eso hacen el ensayo general, ¿eh? Claro. Ostras. Claro. Madre mía, qué gente más lista. Preparadísimo. Borja, además de tus recomendaciones, ¿sí? Esta vez nos traes también recomendaciones de nuestro amigo Enrique, que el otro día te cogió, eso sí lo voy a repetir, ¿eh? Te cogió con el, por el hombro, sí. Te susurró al oído. Fue un gesto muy cómplice. Sí, sí, sí. De, escucha, yo lo noté. Atiéndeme. El desvío. ¿Sabía que se llamaba el desvío de aquello? ¿O sí. Fue lo típico de la película de Enrique, que muchas veces nos pasa que llegamos a tener esta sección, que no sabíamos exactamente títulos a veces de películas que nos contaba. En este caso, sí. Sí, sí, sí. El desvío. El desvío de Edgar Ulmer. Uh-huh. Y bueno, que me dijo que era una película de cine negro, que se puede ver en YouTube. Todo el mundo puede verla sin ningún problema. Además, está doblada y sin problema. Y la, sobre todo rescatar un poco la figura de Edgar Ulmer, que uh-huh. Es uno de los grandes cineastas de que por desgracia cayó en el olvido, pero que a su vez fue influencia para muchos directores como Peter Bogdanovich, por ejemplo, que siempre lo reivindicó, pero desgraciadamente el último tiempo que cayó en el olvido. Cierto es, sí, sí. Pues nada, ahí tenemos además, es una película que eso, cine negro, nos gusta mucho, también serie B, que coincide además. El otro día adelantábamos ya que este año sí que iba a haber Peor Imposible y ahora ya sabemos incluso cartelera, Borja. Tenemos ahí películas a tutiplén. En este caso, mira, lo voy a cambiar. En vez de decir así, te voy a dar paso a ti. El marrón ahí. ¿No? Bueno, pues como decimos, sí, me pillas. Del 30 de agosto al 5 de septiembre, vaya pues pasa de la antigua ubicación que recordamos que nos traía mucha nostalgia, muy buenos recuerdos porque pasamos tardes de verano muy divertidas en el Por Imposible ahí en el antiguo instituto, pero ahora cambia la ubicación. Sí. Entonces va ahí a la antigua escuela de comercio, que tiene una sala ahí bastante curiosina, con un sonido muy, muy, muy prestoso. La butaca lo agradecerá la gente. Butaca, ¿no? Mullidita. Sí. También te digo, Borja, estoy pensando ahora. Más sufridas. Esto tampoco lo dije antes. Sí. Siento ser pesado con esto, pero me está haciendo gracia también. Sí que es verdad que si tú estás cómodo en tu butaca de la antigua escuela de comercio y te has visto dos películas y la gente está haciendo cola. Igual no hay que abusar. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo, perdón? No abusar de ver muchas sesiones y dejar que la gente pase. En plan de, no hay que ser egoísta y querer ver mucha. O tú eres en plan de, yo me siento aquí a tomar por no, el no, saco no, hay a la que gente. Ser, hay que ser un poco selectivo, sí. Sobre todo. Ya. Sobre todo, bueno. Igual te viste ya. Caníbal Feroz. Tiburón 3, El Escualo. No voy a contar nada. Sí. La Bestia en el Espacio, dices tú, bueno. Sí, sí. Pues sí, que sí. El Gato de 9 colas. Pues que igual pero que, dejo lo, para otro, que ¿eh? Lo vea otra gente, ¿no? Sí, sí. Milán tiembla. La policía pide justicia. No obstante, seguro que habilitan salas anexas, porque sí. Lo que pasaba también en el antiguo instituto, que se llenaba la sala, uh-huh. Era con el tema de COVID y aforos, pues está todo mucho más reducido y supongo que amplíen un poco de alguna manera, ¿no? Para que se pueda... Uh-huh. No obstante, para registrarse y poder acudir a las salas y las proyecciones, ponen a nuestra disposición un correo electrónico que se llama festivalpeorimposible@gmail.com, que ahí se pueden hacer la inscripción previa. Joder, Borja, es muchísimo mejor que antes. Con lo de la inscripción y todo. Yo antes estábamos dando la noticia y no me enteré. Sí que es verdad que este año, y como siempre, el Peor Imposible aprovecha para ser un poco reivindicativo y bueno, a través del cine, pues por ejemplo, hablar de los totalitarismos, de las fake news, vamos a tener también un poco de gore. Vamos a tener también el protagonista, el santo, muchas veces ya protagonista de Por Imposible, con lo cual, buenas tardes, vamos a echar ahí en el antiguo escuela de comercio. Hecho, yo tengo una relación con el santo bastante bastante interesante, uh-huh. Y el Por Imposible, porque la primera que fue el Por Imposible estaban poniendo el santo contra Blue Demon en la tierra de los muertos vivientes. Sí. Además, un título bastante complicado. Que se me quedó a fuego, porque cuando claro. Entré allí y vi eso, pues ya me enamoré del festival, ¿no? Sí, y después sí, sí, sí. Tarkan contra los vikingos, que bueno, maravilloso. Claro, claro. Pues nada, pues muchas gracias. Robot Holocausto. Taur, Rey de la Fuerza Bruta. Strike Commando. Esta me suena mucho, Strike Commando. O sea, por la de comando de Schwarzenegger. Sí, puede ser, puede ser. Pues nada, tenemos muchísimas ganas de sí, ver iremos, películas iremos, del iremos por ahí. Muy bien, pues nada, no sé si tienes... Yo ahora mismo estaba pensando, Borja, que antes, como estaba peleado un poco con la tecnología y ahora parece que todo fluye y va a ir bien, estoy un poco más tranquilo. No se me ocurre ninguna recomendación así. Igual sí que tenía, pero ahora mismo no me doy cuenta de recomendar algo. Tú seguro que estás viendo muchas cosas como siempre, ¿no? Sí. Bueno, quizá estoy un poco pegado con, o sea, peleado con el cine desde que cerró el videoclub. Lo hablamos más veces aquí y sí que estoy un poco así en plan vago para a la hora de ver cine, pero sí que rescate alguna película. Sí. Por ejemplo, una película española de 2017 que había pasado, yo era consciente de que existía y que tenía buenas críticas, pero no sé por qué me dio un poco de pereza verla y sin embargo otro día la vi y la disfruté, pero de principio a fin. Se trata de una película, bueno, Matar a Dios es el título, y es una película que, bueno, pues es una comedia apocalíptica, se podría decir así de una manera muy costumbrista, porque se desarrolla ahí en una casa de pueblo con varios miembros de la familia, donde se van saliendo todos los entresijos, malos rollos. Además cuenta con un reparto bastante particular, Eduardo Antuña, que este no es el que presentó la gala de los Goya en Eduardo Antuña de los Óscar. De los Óscar, sí. Es el que dijo que qué gusto da escuchar a esta gente que entiende. Pues la verdad que bueno, espero que tenga mejor pese criterio. Dotes actorales que como No, pero lo hace muy bien, tiene una vis cómica ahí muy muy muy guay. Bueno, un mítico asturiano. Sí, sí, sí, eso es. Y después también cuenta con David Pareja, Iciar Castro y Emilio Gaviria, que no sé si acordáis, El Milagro de Petinto, los dos hermanos. Sí, claro. Pues bueno, era uno de ellos. Y Boris Ruiz también, que está genial. Y nada, una película muy recomendable, si os gustan las comedias, los enredos, como decíamos, es del mismo tono que Perfectos Desconocidos, esta película de la Iglesia. Sí. Este remake de la película italiana, y por eso, por el tono, por cómo se van picando entre ellos, por un punto sobrenatural que tiene la película, y la verdad que además humor negro, con cierta dosis de gore, y bueno, muy bien. Prestote, Borja, ¿eh? Mucho. Uh-huh. Pues mira, yo hablando de serie B, el otro día no me acordaba, y sí que estoy acabando ya Halt and Catch Fire, que me está llevando todo el verano. Pero el otro día vi Hércules en Nueva York. Vi que la... ¿Por esto? Que te salió en Filmin. Me salió que la habías visto yo, pero bueno. ¿Qué haces? Sí. Bueno, ciertas... vamos a celebrar un cumpleaños un poco imitando, ¿no? El estilo griego. Y entonces, bueno, no sé por qué quisimos coger así un poco... De hecho, es la primera película cutres, de Schwarzenegger, es la primera, ¿no?, película de Schwarzenegger en Estados Unidos. América, sí. Y cuidado porque... El acentazo, ¿no? Bastante de Peor Imposible. Yo creo que estaría en Peor Imposible, tú lo recuerdas. Yo creo que tuvo que ser, ¿eh? Sí. Y luego hablábamos también que quizás, guión, algunos diálogos de repente cortados también. Una estética muy de Peor Imposible, muy de película muy mal hecha. Pero también tú crees que, por ejemplo, igual había escenas que no pueden acabar tan mal, imposible, aunque sea una película mala, y sea que quizás, yo qué sé, como es una película de bajo presupuesto, igual en el transcurso de la película, pues en plan de... Oye, corta ahí y alguien pilla el rollo y se corta un cacho de la escena al final, sí, ¿no? Sí. Puede ser ese plan también, o sea, porque hay veces que dices tú, bueno, un diálogo tiene que acabar como tiene que acabar, no así de esa manera bruta. O sea, que yo creo que además había medios, o sea, falta de medios que luego propiciaban, por ejemplo, pues eso, o que un cortador cortaba mal, dice, venga, metí tijera donde no tenía que meter, y por eso luego al final quedan así las películas tan cutres, ¿no? Sí, eso es. Porque te encuentras a finales de escena. O sea, que queda el actor con la palabra en la boca, ¿no? Sí. Que es súper raro. Y a la vez es graciosísimo, claro. En algún Peor Imposible, yo de Schwarzenegger no vi, pero sí que vi películas de Lou Ferrigno, que en aquella época era el némesis de Schwarzenegger, ¿no? Sí. El otro forzudo. Con la serie de Hulk, con películas como El Desafío de Hércules, o sea, un montón de películas de la canon, ¿eh? Sí, claro. Y la verdad que lo que tú dices, que Los Siete Magníficos, la idea, es que hablando de Lou Ferrigno, tiene una filmografía pues totalmente... Cuidado. Claro, dispar, claro. ¿Eh? Pues nada, Borja, esta vez damos por finalizada correctamente nuestra sección de actualidad. Yo tengo un corte cinematográfico de actualidad especialmente dedicado para ti, uh-huh. que va a dar paso luego al tema de que nos va a acompañar hoy, banda sonora va a poner hoy Ojete Calor, y el Viejoven nos va a adelantar lo que va a ser nuestro clásico no tan popular, ¿no? Sí, sí, sí. Luego en la anterior grabación dijimos que la cara B iba a ser un poco diferente porque sí, era, iba sí. a ser de llamada y de gente que hace cosas. La persona que está esperando la llamada va a tener que esperar un poco más. Pero bueno, mientras tanto, vamos a escuchar este corte que lo preparé con mucho cariño para ti, Borja. Venga. De verdad, ¿eh? Vamos a escucharlo. Muchísimo, muchísimo cariño. Son, se me cruzan temas, estoy hablando de una cosa de, pero no, vamos a hablar de otra. Bebe, ¿no? Quiero decir, bueno, yo a mí desde siempre he tenido una pasión por coger cualquier papel al vuelo y trazar cuatro trazos, ¿no? Y de pronto ver ahí una cara, un bosque, unos pájaros volando. Con esto, ¿qué te quiero decir? En casa, sí, en casa tengo unas carpetas que he guardado ahí, que si tú de pronto pudieras abrir una, echarle un vistazo, pues suponer una alegría, ¿no? Que tú... ¿no te gusta el dibujo a ti? Me mola ir al supermercado, estar a tu aire, no sé, hacer la compra, ver lo que te apetece en ese momento, qué vas a cocinar o qué hace falta en casa, si hace falta, no lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Toallas, porque, no sé, tienes unas que están súper usadas ya, o has tenido un problema, o tienes que comprar un, no sé, algo para reparar la casa afuera, o hacer un regalo porque se acercan los reyes, y vas a comprar papel de regalo, celo, tijeras, no sé, siempre... No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm, con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Haneke. La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Eres una abuela desde que tenías 10 y pasasteis de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Es el Lansbury Style, el Miss Marple look, reina madre de paseo por el instituto. Pero en vieja, porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Joven. Por dentro cheerleader y por fuera Matusalén, contradictoria como una rumana parisien. Nonagenaria. Llevas 30 años pareciendo que tienes 70 años. Este ángulo estás tan fea, pa, tan fea y tan guapa. Bueno, Borja, pues estamos ya en el clásico no tan popular después de esta accidentada primera parte de mm-hmm. nuestro Cinefagia. Ahora ya contenido totalmente original para nuestros oyentes del 105 de la FM en la radio aquí en Sison. y los del podcast no se han enterado. No. Ni se han enterado de lo que ha pasado. Oye, ha tenido su gracia, ¿eh? Una hecatombe aquí. Qué paciencia tenemos, ¿eh? Bastante. Porque pues pues ejercicio que hacemos aquí, ¿eh? Con el PC de la radio, ¿eh? Mucho. Porque el hacha, el bate de béisbol, bien lo merecía aquí este PC, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Que si lo ponemos ahí. Bueno, clásico no tan popular. Sí. La importancia de una sola, como bien nos adelantaba Ojete Calor antes, la de Haneke. La de Haneke, sí. La de Haneke. No es amor la de Haneke, pero es una película previa y es durísima, durísima. Durísima, ¿eh? Y antes hablábamos del gore, pero aquí sin mostrarlo explícitamente, bueno, a veces sí explícitamente, ¿no? Una parte de la película es abrumadora. Se trata de El Vido de Benny, no sé si te suena. Es una película de 1992. Me suena poco. La segunda de además, esta película forma parte de una trilogía. Es trilogía, que, encima. Que quiere decir, bueno, habla un poco sobre la frialdad de las personas y todo esto. Uh-huh. Y aquí cuenta ya con... ¿Y todo esto? Sí, sí, sí, porque es increíble cómo refleja este tío la ¿qué tío, eh? La maldad, incluso la psicopatía y, ¿no? Pues, y además muy muy reflejado sobre todo por el actor Arno Fierce, me parece que es. Que es, aquí es un niño de 14 años prácticamente, que para ponerle un poco de cara es el que hace después la película de Funny Games, la versión austriaca, la original. Rollo también Funny y Games, esta sí. Yo creo que me da peor rollo todavía, ¿no? Sí, sí. Se trata de, bueno, como decimos, el Benny's Video, el vídeo de Benny, y es una película que trata de un niño de 14 años que, desasosegante, bueno, ¿no? Sí, muy desasosegante. Vive en una familia muy acomodada y bueno, pero los padres son quizá un poco ausentes y intentan suplir esa falta de cariño pues con cosas, ¿no? Y vemos la figura de eso, de él es un apasionado por el arte de audiovisual y tiene muchas televisiones, cámaras videográficas y todo el rollo ese. La película empieza, Jairo, tú no creo que la pudieras ver esta película. Sí. Graba. ¿Cómo sí. sacrifican a un cerdo con una pistola? Eso es, una pistola. A eso te refieres. ¿Tú recuerdas la pistola de No Space para Viejos? Sí, sí, sí. Los... Claro. Sí. Yo creo que igual cogen referencias Cohen de esta película. Sí, un poco igual, ¿eh? Sí, posiblemente. Uh-huh. Porque uh-huh. el papel de Javier Bardem, con ese asesino, ya. mata con ese arma. Bueno, en realidad, cuando se sacrifica a un animal, es una de las maneras más limpias, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, porque además no deja ni casquillos ni nada, ¿no? Entonces, claro. Bueno, él queda fascinado por esa imagen. Además, se ve explícitamente, yo creo que es una imagen real, de cómo matan al cerdo y, bueno, pues le cautiva. Él lo ve en bucle y eso y hace mella en sí mismo. No puede decir, ¿ningún animal ha sido dañado en esta película? No, no lo leíste al final. No pone nada. Y vemos cómo bueno, pues el niño se obsesiona con estas cosas, vemos el actor transmite una frialdad que traspasa la pantalla y cómo está contado también, ¿no? Muchas veces utiliza las propias pantallas que utiliza el niño para hacer sus trabajos de audiovisual, las utiliza para contar la historia, ¿no? Y hace una separación de lo personal con lo mediante esas pantallas y hacer una crítica así también a la sociedad, bueno, poniéndose un poco profundos y metafísicos, seguro que sacas más cosas, ¿no? Más cosas interesantes. Sí, sí. Pero eso, y luego de repente la importancia también de los videoclubs, porque vemos aquí el tío muy asiduo a los videoclubs, de hecho alquila El Vengador Tóxico, la primera. Sí, ¿eh? Es como curiosidad, sí. En el 92, claro. En el 92, sí. Uh-huh. Es la que la troma, esa película va a ser del 87, 86, sí. Y sí, sí. Bueno, alquila la película esa. Vamos a escuchar el tráiler. Que en este caso a nosotros, a la gente, a los oyentes, les va a dar igual que esté a 1080 HD, será formato ahí rehabilitado de película, pero el audio seguramente también esté bien. Es en versión original, Borja, porque encontrar una película muy muy clásico, no tan popular, ¿eh? Sí, porque ¿sí? Yo la vi en versión original. Sí, ¿eh? Todo eso cultureta. En Filmin, no, porque no había otra, si no la veo doblada. Du hast sie vorher nicht gekannt. Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Hast du danach überhaupt mit jemandem gesprochen am Wochenende? Meinst du, er hat was gemerkt? Du hast nichts gesagt? In meinem Grab Ojo, es que ya es el trailer ya es mal rollero de por sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es mucha frialdad. Musiquilla. Y además Arno Fritz, transmite eso totalmente frialdad, porque él se como queda obsesionado con la muerte del cerdo, invita a una chica a su casa a comer y tal, y bueno, y hace un y pasan cosas. Pero no pasa algo explícito, además uh-huh. es un punto fijo y ves otra cámara, otra pantalla y se ve que pasa algo, ¿no? Uh-huh. Y eso, es una familia aparentemente normal, con bien posicionada económicamente, pero también las carencias afectivas brutales, ¿no? Y entonces vemos al chico que no tiene ningún tipo de reacción ni con los hechos que realiza, ni con las consecuencias, ni con nada. Es totalmente un témpano, además inexpresivo. Sí, veíamos ayer al final del tráiler cómo se queda enfrente de las pantallas, según lo que estás diciendo, totalmente inexpresivo, ahí afectado, ¿no? Habla también un poco de cómo influye, eso lo leí de otra película, de cómo influye el contenido multimedia, no solo en plan, en este caso es cine explícitamente, no habla de videojuegos ni de nada en particular, ¿no? No. Habla de, bueno, de eso, de las familias acomodadas, como uh-huh. también pasa después más tarde en Funny Games, uh-huh. que bueno, y son gente pues sin escrúpulos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿no? Y hace una separación de la realidad con mediante utilizar el juego de las pantallas para reflejar una, y sobre todo lo que está fuera de marco, ¿no? Lo que está fuera, hay muchas veces que está desencuadrado lo que pasa en la acción, y eso te hace ser algo más inquietante. Uh-huh. En contraposición un poco con el gore más explícito, que lo ves y ves las vísceras, ves la sangre y todo esto. Aquí también hay fases de sangre, pero cuando pasa lo importante, uh-huh. está fuera de plano y eso te produce más inquietud. Uh-huh. Mucha alabanza por parte de la crítica, Borja. Una carrera que casi lleva la película a los Oscar. Representando a Austria, uh-huh. y un premio Fipresti del cine europeo, y sobre todo destacando eso, la inquietante interpretación de Arno Fritz, que yo me dispongo a buscar, a ver si tiene algo más en la filmografía, Borja. Sí, el Funny Games este que te digo yo, eso, por ejemplo. Además. Uh-huh. Después, para completar la trilogía esta, en el 89, tres años antes, uh-huh. Michael Haneke rodó El Séptimo Continente, uh-huh. o sea, este es del medio, y luego dos años después, en 1992, en el 94, completa esta trilogía con 71 fragmentos de una cronología al azar. Entonces, bueno, para quien quiera, pues mira, está en Filmin y las puede ver sin ningún problema. Uh-huh. Bueno, una filmografía, la de Arno Fritz, que tampoco es muy extensa, este actor de 45 años, cuyo último título data del 2010. O sea que se acabó la carrera de Arno Fritz, porque igual se dedicó a otras cosas, ¿no? Uh-huh. Interesante, inquietante, hay que tener una película para ver con valor, sabiendo lo que vas a ver de antemano. Para gente, no iba a decir preparada, no quiero decir preparada, uh-huh. pero sí que bueno, que con cierto cuajo para saber lo que se va a ver, ¿no? Y sacar, pues eso, sacar la denuncia, analizarla bien, sí, reposarla. Es una película muy dura y que refleja eso, la uh-huh. psicopatía de un crío de 14 años y incluso de los padres también, porque tiene una actitud, bueno, no quiero esperar mucho, pero uh-huh. tiene una actitud totalmente pasiva. Pasan del niño. Pasiva primero, pero después también, bueno, complicada. Uh-huh. No es que no quiero decir nada. Claro, no quieres ahí. Sí. Pero bueno, como decimos, la filmografía de Michael Haneke es siempre incómoda, uh-huh. porque aquí la pianista también tiene unas imágenes que son brutales, caché sí. incluso también. Claro, sí, sí. La cinta blanca, pues hace un retrato más sutil de lo uh-huh. que es la maldad, pero también se ve la maldad muy intrínseca. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues no sé, para revisitar. Para revisar. Pues ahora que sí, Borja. No sé si podrá trasladar en esa época, en este caso, al crío le regalan la cinta de vídeo, o sea, la grabadora de vídeo, ¿no? ¿Sabe? Con sus VHS o sus alquileres de videoclub. En este caso, a los niños se les hace un poco de poco caso dándoles la tablet. Mm. Y en la tablet, claro, ahí ya no te salen escenas así un poco fuertes. Ahí lo que te puede salir es un youtuber, ¿no? Sí. O una influencer. Que a veces es peor, ¿no? Con lo cual, pues bueno. De hecho, es muy premonitoria esta película porque una de las cosas que hace el chico tiene una cámara enfocando a la calle para ver la calle y no se da cuenta que... Bueno, sí, se cuenta, pero prefiere ver la calle a través de la pantalla en vez de abrir la ventana para verlo directamente. Sí, sí, sí. Y eso muchas veces hacemos. ¿Qué tiempo va a hacer o qué tiempo hace? Y miramos el móvil en vez de asomarnos a la ventana. Bueno, cuidado que, por ejemplo, lo que estás diciendo, bueno, aparte de que sí que vemos ahí muchos indicios de problemáticas actuales, por ejemplo, con el tiempo es muy loco eso, ¿eh? Sobre todo que si es asturiano. Sí, sí, sí. El tiempo se está mirando. Si metes publicidad ahora a aplicaciones del tiempo, garantízate una buena inversión porque es que todo el mundo está ahora por la tarde, después de comer, por la mañana al día siguiente, a ver si es una obsesión totalmente lo del tema del tiempo. Ya las redes sociales ya ni las mencionamos porque obviamente la gente está caladísima ahí, ¿no? Sí. Pero el tiempo, que en Asturias está el tiempo loco, también, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Sí, sí, no, pues dijo que cambiaba, pues no, dijo que tal. Luego, claro, los típicos meteorólogos que se hacen un poco Twitter Stars, en plan, no, pues dijo fulanito, pues me voy a cagar en fulanito, porque dijo que no sé qué. Que también, claro, hay que ser un meteorólogo arriesgado. Sí, sí. Es una profesión de riesgo hoy en día, sí. Pues sí, la verdad es que sí. Dime, Borja, ya que cerramos este clásico no tan popular, desasosegante, pero interesante para eso, para analizar. ¿Qué tema de Ojete Calor? Bueno, ahora está sonando, creo que Mocatriz. Suena de fondo Mocatriz un poco. Pero hay, tiene una versión del Free From Desire, que el Tete está en la casa o algo así, puede ser. ¿El Tete está en la casa? Sí, sí, que me hace particularmente gracia. Ese, ¿y se titulará así? A ver si... El Tete está en la casa, no quiere estudiar. ¿El Tete está en la parra o en la casa? Parra, en la parra. En la parra, en la parra, en la parra. En la parra. Ya, cuando decías ahora en la casa... Mira, está muy bien porque el outfit que llevan los cantantes de Ojete Calor, pues es un outfit muy de Borja Mari Puchol, muy de rollo quizás Funny Games, ¿no? De ese estilo, ¿no? Así que nada, ahí escuchamos al Tete está en la parra. Podríamos decir también lo del sampler, de Madonna, que claro, con este buen sampler, ¿no? El Tete está en la parra, solo quiere bailar. El Tete está en la parra, solo quiere salir. El Tete está en la parra, no quiere de estudiar. Un año más, ay no más tanto Tomás. Un año más, ay no más tanto Tomás. Un año más, ay no más tanto Tomás. Un año más, ay no más tanto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, estas no son horas ya, vete a tu casa. Que estas no son horas ya, vete a tu casa. Ta ta ta ta ta. Cara B. Dijimos cara de bruja, ¿sí, no? Hemos dicho cara B, ¿no? Sí. Hemos dicho cara B. No te acuerdas, acordando, si habíamos dicho cara B. Pulguitos, pulguitos. Wow. Ojete calor. Goblin de Suspiria. Los Simple Minds con Alive and Kicking. Para dar paso hoy, Borja, una cara B, como decíamos antes, de protagonistas, ¿no? Porque ayer estuviste en una sesión de cine, más charra, más cerveza, prestosa, ahí en el campo de la Cruz, de la mano de las chavalas del Club de Lectura Feminista del Ciares, y pasástelo muy bien. Mientras me cuentas tu experiencia, yo voy a llamar a Mónica del Tirón. Venga, va. A ver qué nos cuenta. La meto en directo. Van a sonar hasta los tonos, ¿eh? Pero no asustarse. Sí, pues bueno, ayer, como decimos, fuimos ahí a... Había una proyección de un documental que se puede encontrar en Filmin también. Se llama Street Kids United. Se trata de un documental de 2015 en el cual, bueno, pues un chaval, me parece que era holandés, de Países Bajos, pues se va a las favelas brasileñas y hace un equipo de niñas. Si necesita acceder a su buzón de voz desde otro teléfono que no sea su fijo. Cuelga. No, ¿qué ha pasado? Sí, pues eso, saca de las calles un poco y hace como una especie de torneo de todo el mundo, una especie de mundial en el cual lo integran niños con riesgo de exclusión, con problemas de abusos, de drogadicción, muchos de ellos amenazados por mafias incluso. Y la verdad que la película, pues bueno, refleja una sociedad que está, bueno, una idea bastante interesante, pero que claro, creó debate, hubo debate ahí después de la película, porque bueno, nos decían que, bueno, que... No tenemos conexión. Hoy nos va todo mal, Jairo. Hoy es un día nefasto. Hoy, mira, lo vamos a hacer a lo bestia. A lo bestia, que hay veces que se han hecho las cosas así en este programa y han funcionado bien y no pasa nada. Y tiramos de inventiva, Borja, porque es lo que hay que hacer a veces. Vamos a llamar a Mónica, no obstante, pues a través del medio tradicional. Pongo el altavoz y a ver qué nos cuenta. A ver qué nos dice de eso que estás hablando tú ahora de... Oye, ¿se viene? Sí. Voy a compartir micro aquí con Mónica en la distancia. Sí. ¿Qué pasa, Mónica? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ya estás en directo? Hay veces que hago la previa y hago un primero en plan de, oye, Mónica, que te meto en directo, tal, no sé qué. Pero ahora no. Sí. Ahora tengo la suficiente confianza contigo para meterte ya en el directo de Radio Crash, y además tú tienes unas tablas impresionantes. Además, lo que pasa con Radio Crash es que siempre me llaman así. Es no verdad, ¿eh? Hay preproducción de, oye, Mónica, vas a entrar. No. Me pillan, yo cojo el teléfono claro. Y pa'lante. Sí, sí. Pues oye, encantados de que estés con nosotros. Borja, ¿qué me dice? ¿Que no escucha? No, que sí. Ella a mí no me oye. Ah, que ella... Claro. Bueno, no te preocupes, pero yo le voy contando, no te preocupes. Vale. Estaba Borja contándome que ayer lo había pasado muy bien con esa iniciativa del Club de Lectura Feminista. ¿Qué tal la película, Mónica? Pues la película nos prestó a todos muchísimo, era la excusa perfecta para volver, para reiniciar después de la pandemia y la verdad una peli muy interesante, se la recomiendo a todo el mundo. Fútbol, mujeres, niñas de la calle, la verdad muy interesante. Hubo un mini debate porque luego teníamos que marchar todos y con muchas ganas de arrancar. Sí, bueno, me decía Borja que hubo un poco de salseo porque luego la tertulia post película pues fue animada, ¿no? Sí, giramos las sillas y la verdad estuvimos dando nuestro punto de vista cada uno y cada una que estábamos allí de la peli, pero bueno, en general nos gustó a todos, ¿eh? Fue buena elección para volver a tomar contacto con el Club de Lectura. Sí, porque el Club de Lectura vuelve el último viernes de septiembre otra vez y nada, con muchísimas ganas, porque después de este año y pico, Mónica, dan ganas de volver a juntarse otra vez ahí en el vestuario. Muchas ganas. ¿Se sufrió mucho? Sí, a ver, claro, con la pandemia, pues ni futbolistas, ni aficionados, ni club de lectura, ni hubo nada en esa temporada. Entonces, bueno, arrancamos otra vez con el fútbol. El club de lectura, Pazuda Nuestra, se solía reunir, y lo mantenemos los últimos viernes de cada mes, en La Cruz. Y bueno, tenemos esperanza que en este de septiembre, que es el día 24, uh-huh, siga estando bueno y lo hagamos fuera. Ah, si el tiempo lo permite, el clima, claro. Y si no, pues como siempre, en el vestuario del Ceares, uh-huh, lo solemos hacer. Para ese día tenemos programado leer Carboneres, de Gaetana Castaño, uh-huh, y Alfonso Zapico. ¿Sí? Esos son los deberes que tenemos que hacer. Y bueno, la dinámica del club de lectura, leer durante este mes sin el libro programado, y luego, con los deberes hechos, pues juntarnos allí y debatir del libro, y bueno, y de todo lo que sale, que sale mucho. Sí, sí. Oye, y además, no es la primera vez que proyectáis cine en el club de lectura, así que nosotros aquí defendemos mucho, obviamente, que el cine se use como, claro, como herramienta, y vosotros ya lo habéis hecho no solo esta vez, sino más veces, ¿eh? Sí, sí, lo hemos hecho unas cuantas veces. Recuerdo a veces, claro, que era invierno, entonces, claro, poníamos el proyector dentro del vestuario, y sí tenemos vistos pelis, sí, uh-huh, que provocaban, bueno, pues el mismo debate que el libro en cuestión que nos tocase, o la peli de ayer, o pues la cuestión es charlar y debatir y poner nuestros puntos de vista encima de la mesa, y ojo, no tenemos por qué estar de acuerdo, Es claro. Más, lo que presta es no estar de acuerdo. Sí, Eso, algo me decía Borja, no sé si le quieres hacer alguna pregunta a Mónica, que Mónica, ahora como estamos así con esta, sí, este problema técnico, pero yo te la traslado, Mónica, no te preocupes, a ver qué me cuenta Borja. Nada, que la película se hablaba un poco de eso, de la figura del hombre salvador, hombre blanco salvador, ¿no? Y que creó un poco de debate en ese aspecto. No sé si lo oíste, Mónica, que bueno, que en muchas... Sí. Otra vez. No, te decía que en muchas películas, pues bueno, la figura del hombre blanco salvador es muy recurrente. Nosotros, pues muchas veces en la muestra de cine social también nos damos cuenta de que al final, pues ya está el blanquito yendo allí a salvar a los niños pobres, ¿no? Eso es lo que hablábamos ayer, porque la película, a ver, estuvo muy chula, muy tierna. Tenía un punto de buenismo, porque bueno, en la gente de las favelas de Río, debatíamos un poco que seguramente no reflejaba la realidad de verdad y descarnada de las favelas. Y lo que decía el blanquito es que, bueno, el entrenador de las chavalas es un noruego, creo, vamos, de un país de pa' allá arriba, sí, rubio como el sol. Y claro, fue el primer comentario que tuvimos, ¿eh? Sí, de claro. Aquí está el hombre salvador rubio de Europa, salvando a estas niñas de las favelas. El ario cisetero. Ojo, una gran labor, ¿eh? Sí, una sí, gran sí. labor. Y también... Siempre hay un punto de machismo en todo, es increíble. Sí, sí, claro. Y también ellas que ganaban de goleada, ¿no? Las sí. brasileñas. Que dice Borja que encima las brasileñas que ganaban de goleada. Sí, sí, absoluto. O sea, fútbol total de Brasil. Sí, de igual que sean hombres, que mujeres, que de un país, que de otro. Ellas llegaban, contaban un poco las pobres su situación personal y tal, sí. Y luego se ponían en el campo y eso, palizas de 5-0, porque bueno, son humanos de Brasil con un balón. Ya. Entonces, bueno, no tengo más que decir, ¿no? Sí. Bueno, estoy viendo que Street Sky United tiene hasta tercera parte, y esto os va a gustar mucho, sí, a ti y a Borja, Mónica, porque la previa de la pantalla sale aquí una señora, una chica con una camiseta del Real de Madrid, que yo sé que me mete mucho contigo y con Borja también, pero al final tengo que acabar entendiendo que la gente del Madrid es buena persona, y es que es durísimo para mí, Mónica, pero tú me ayudas. Claro, mucho. Tío, a ver, ese mito es cierto, 2021, ¿eh? De que la gente del Madrid ya. es facha y franquista, y no, también Borja se le ilumina la cara. También estamos Borja y yo, claro. Que hay gente por todo el mundo, y en una favela de Brasil, y en Gijón, pues madridistas, claro. Y lo que dicen todos, me alegro que me hagas esta pregunta, A ver si dile ahí a Borja que a ver, que estamos esperando por Mbappé, hombre. Ah. A ver si ahora para las 9:30 ya lo tenemos. Sí, sí. Ahí, a ver. Antes algo me quiso meter una canción francesa, que luego era portuguesa, claro. Porque bueno, cristiano también, así, claro. Ya los conozco ya. Oye, y ahora que... No está reñido ser del Seares y del Madrid, ¿eh? Vale, hombre. Aquí está el ejemplo. Vale, aquí venga, está el ejemplo. Venga, pues te lo compro. Además, es que encima me llevo la camiseta del ascenso, aquí el colega. Pues entonces, bueno. Pues mira, Mónica, son tiempos en los que hay que claudicar un poco y dejar de intentar tener razón en todo. Y si hay madridistas, que bien, pues bien. Que son, claro. un 1%, 2%. Pues igual. Oye, Borja, ¿qué tal me hizo la cobertura, Borja, ahí en la proyección de la cruz? Bien, ahora que le voy a cortar el micro para que no oiga. Del 1 al 10, venga, un 8, ¿eh? Correctísimo, sí, una nota muy alta porque llegó, ya. Y bueno, no miento, lo avasallé al llegar. Bueno, yo ya sabes, sí. Que hablo poco, ya. Entonces, bueno, sin conocerlo allí, junté la silla... Y ya le di un poco la chapa, una chapa agradable. Muy agradable. Y sí. Fue una velada. Yo vuelvo, y luego participó y espero que, claro, que el día 24 ahí esté, ¿eh? Vamos a hacer, creo que Mónica y yo, una asociación de seguidores del Ceares. Como obligado. Del Madrid. Sí. Estabais ahora los dos hablando a la vez muy graciosamente y él decía que quiere hacer la peña madridista del Ceares. Yo creo que ahí ya se está creciendo un poco. Sí. Dos miembros. Dos, literal. Bueno, tres. Un, dos, tres. ¿Sois tres? Él, yo, igual, sí, y otra persona que, bueno, no vamos a decirlo. Suficientes. ¿No vas a decir, ¿no vas a decir Borja Cantora? ¿No vas a decir? ¡Guau! Ya lo dijiste tú. Pues ya, nada, ya está. Ya lo dijo él al llegar. Y lo dice también. Dice, no, conocí a un chaval también muy majo. Y yo, vaya, hombre. Otro madridista también, joder. Es que nos reconocemos al final. No hay más. Hombre, con nuestra donosura y gracia podemos ir captando a otros tipos de testigos de Jehová. Sí. A ver si nos ayuda Mbappé y ala. Bueno, Mónica, pues como siempre, sí que es verdad que si se te junta Mónica... Borja, todo es más fácil. Porque hay veces que hay gente que te encuentra, así que lo hablamos, ¿eh? Y dices tú, bueno, que no fluye la conversación. Es que con Mónica es imposible que no fluya la conversación. Bueno, me tenéis que mandar callar, claro. Tienes más cuerda. Pues nada. Muchísimas gracias, como siempre, eso. Mónica. No, gracias a vosotros. Día 24, en la cruz, para cruda nuestra. Ahí estamos. Venga. A tope. Un besín. Un beso, Mónica. Chao. Qué pedazo de crack. Bueno. Mónica, así que se te juntó ahí. Estuve ahí callado, ahí estuve, sí. Ahí en un rincón, o sea, estuve integrado, ¿no? Pero bueno, los protagonistas eran otros. Exactamente. De ellos. Sí, tú, pero pediste la palabra un poco para. Bueno, algún comentario hice, sí. Algún comentario. Ah, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Justo te pudieran comentar también, aparte de lo que nos estaba diciendo un poco Mónica, cómo es la trayectoria del Club de Lectura Feminista del Ceares, sí, lo que van haciendo. De hecho, uh-huh. Ellos están con el libro de las Carboneres. ¿Tú lo leíste? No leí, pero bueno, hubo comentarios ahí, uh-huh. Que bueno, que hay gente que se implica bastante en ello, se ve que tienen un gran interés, gran conocimiento literario, y además de, aparte del tema del feminismo y también de la lengua asturiana. El asturiano. Exactamente. Ahí se tratan todos los temas con naturalidad, Borja. Sí. Como tienen que ser las cosas, ¿no? Ahí, Me gusta. Entre mujeres y entre quien le apetezca pasar por allí, pues eso, va a ser bien acogido o acogida. Y la verdad que muy bien. Luego, estaba diciendo que teníais luego que marchar, pues pillaba mitad de jornada laboral. Tampoco se alargó mucho. Luego fuiste para casa porque tú... Vamos a decir lo que vives cerca de los aledaños de la cruz, sí. Y hay veces que oyes que la cosa se alarga. Oigo cosas por la noche. Pero en este caso... No, fuimos formales. Todo el mundo muy formal, cada, ¿no? Cada mochuelo a su... ¿Cómo es? A su nido. A su olivo. O a su nido también, seguramente. También. Pues nada, Borja, un placer tener a Mónica y a gente que nos cuente cosas también. Le decíamos antes, ¿no? Sí, gente que hace cosas... El cine al final es que siempre se usa, ¿eh? Es que es lo fácil, ¿eh? El cine se abre camino, como decía. Claro, lo fácil. Jurassic Park. Lo fácil, sí. El otro día me acordé de ti. Sí. Sí, por algo de Jurassic Park. Te conté que las vi de nuevo y que me encantaron de nuevo. Sí. Otra vez. ¿Todas? ¿Otra vez? Las primeras, sí. La 1, 2, 3, sí. Sí. La trilogía original, sí. Mira, está preguntándome de más maja. Dice, quedó bien aún con los problemas, ¿no? Pongo que se oía perfecto. tú como siempre, bien. Puta real. Pues nada, Borja, vamos a cerrar esta carabela. Vamos a cerrar con Simple Minds para que tú, mientras tanto, me digas un tema para despedir de Ojete Calor y ya le damos fin a este cinefagia. Bueno, quedan 10 minutillos, se cumple el minuto 50, hoy vamos muy bien de tiempo. Así que tenemos tiempo para despedirnos, dar alguna recomendación. Igual me meto ahí, antes me dejé un tema de Cine Aire Libre en Mieres. Que por cierto se acaba hoy. Venimos un poco tarde, pero bueno, seguimos indagando sobre el cine al aire libre de verano, ¿eh? Se nos gusta mucho en verano, Borja. O sea, el año que viene. Muy guapo. Un poco. Poder juntarse, ¿no? Sin la distancia, ya que estamos al aire libre. Bueno, Borja, ya llegamos relajados por fin a este final de viernes, final de semana, casi una hora de programa. Tenemos hoy tiempín para despedirnos tranquilamente, pues para decir lo que nos apetezca. Bueno, escuchando a los Simple Minds, que siempre relaja mucho, y luego nos despediremos con un tema de Ojete Calor que lo desvelaremos al final. Uh-huh. Te decía antes, mira, yo tenía aquí apuntado, lo que pasa que se me pasó, Cine Pelcamín. Se estuvo haciendo durante todo el verano, o casi todo el verano, desde julio, desde finales de julio, hasta el 27 de agosto, ahí en Mieres, en el Parque Jovellanos. La gente, joder, con distancia, es que cine al aire libre, verlo con distancia, está cosica, ¿eh? Pero cómo presta, ¿eh? Hmm. Una plaza ahí en medio del pueblo, por qué no decirlo, da igual sea Mieres o Gijón, que también es un pueblo, y verte ahí la película con la gente, ¿no? Está a gusto. Mi vecino Totoro. El mejor verano de mi vida. Puñales por la espalda. Yo recuerdo en Gijón que se hacía en el cerro el cine de verano, y recuerdo ver Soul Kitchen de Faith Akim. Cuidado, que la pusieron ahí, ¿eh? Sí, hace bastantes años. Aquí en el cine de verano que se están poniendo, yo este año pude ir a un par de colegios y la verdad es que no están arriesgando mucho, ¿eh? Bueno, a ver, Soul Kitchen. Tiene que ser una película para todos los públicos al final. También, bueno, Soul Kitchen. Tiene algo de comedia, es un poco. ¿Cuánta gente habría viendo Soul Kitchen en aquella época? Había gente. Había gentuca, ¿eh? Sí. Sí. Es que fuimos temprano y la gente trajo sus propias sillas para sentarse. Wow, eso es lo mejor. Muy de pueblo, sí. Sí, sí. Encima había. Te iba a decir yo que el. Se me fue el Santo del Cielo. Sobre eso, las películas. Ahora, igual es que la gente. Van menos al cine incluso, o sea, estamos quitando el hábito de ir al cine, ya incluso, como ya no se va al como el pagado está muy caro, ya es en plan de, y al otro ya se ha dejado de ser un hábito ir al cine afuera. Sí. Es muy fácil verlo dentro, claro. Sí, yo a ver, poniendo un ejemplo cinematográfico, yo, la sociedad a la que vamos, que mejor lo refleja en el cine, es la sociedad de Wall-E, no sé si te acuerdas. Sí, no, totalmente. Siempre me acuerdo perfectamente. Sedentaria, que no, la relación interpersonal es a través de una pantalla. Sí. Bueno, volvemos un poco a ese rollo. Sí, sí, la gente blandita puesta ahí. Eso, mira, me hace gracia que me lo digas porque es que una vez vi una imagen muy parecida y me recordó mucho, que es, obviamente ahora mucha gente va en patinete, que tienes que ir de pie, sí, pero luego ya está. El lo nuevo, que es el patinete sentado con el acople. Entonces que tú ya vas ahí sentado más tranquilamente, y eso sí que es igual y total, ¿eh? Sí, es totalmente. Sí, sí. Yo recomiendo ver esa película, sí. Quizá un poco olvidada, porque no es de las más nombradas, parece que es de DreamWorks. No, es de Disney, es de Pixar. Es de Pixar, ¿no? Sí. Pero igual es de Pixar antes de ser de... Y hombre, ahora se reivindica mucho App, se reivindica mucho la de los sentimientos, todas estas. Sí, sí, sí. Pero quizá y para mí es una de las mejores películas de animación de la historia. Que él le dice. Por el mensaje y por el contenido. Él le dice a ella, Eva. Eva. Y le dice, Wally. Wally. Sí. Está muy guay. Muy poco diálogo. Sí, sí, sí. Sí. Es igual un poco. Es una belleza esa película. Tanto que se alabó en el principio de App, en cuanto a cine mudo, pues yo creo que Wally es una precursora de esa vuelta a los orígenes del cine, utilizando el lenguaje cinematográfico en la animación. Totalmente cierto, Borja. Pues nada, cerramos este Cinefagia. Ah, nos hicieron una crítica, Jairo, te lo cuento. ¿Quién? Una oyente. Anda. Que nos escuchó. ¿Qué dijo? Que estamos siempre de acuerdo en todo. Vaya, ya, bueno, claro, pero lo típico de las peleas de tertulia, ¿no? Hay que discutir, tenemos que discutir. Bueno, pero hay veces que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, tú eres del Madrid y a mí me das puto. Pero nos toleramos. Sí, sí. Bueno, hombre, no. Somos muy cordiales. Yo creo que no, yo creo que también cuanto más confianza hay, más también hay. Lo que pasa es que igual cuadra que no. Ya. Yo qué sé. O sí. Sí, no lo sé. Depende. Sí. Bueno, recomiendo las redes sociales, facebook.com/cinefagafm, @cinefagafm tanto para Twitter como para Instagram. Y tenemos una lista por ahí de Spotify incluso. Sí. Y bueno, pues la página web que es cinefagafm.wordpress.com. Correcto. Y ahora la vamos, y vamos a poner Ojete Calor, cuidado con el Godzilla. Cuidado con el cyborg. Ah, vale, perdón. Tienes razón. Cuidado con el cyborg. No te confundas, No te confundas. Pues nada, nos vemos la semana que viene o la siguiente, no lo sabemos. Seguimos en verano todavía, cuidadito. Seguimos. Cuidadito que puede. Un saludo. Que puede haber de todo. ¿El qué? El cine. El cine te tiene que gustar porque le gusta a todo el mundo. Te lo digo porque tengo en casa un sistema de Dolby. O sea, de DVD. DVD con su Dolby, con Dolby, vamos. Que es un sistema que no te sé explicar ahora bien, pero que te parece que lo tienes por detrás, por los lados, por adelante. Digamos que la película es del espacio, pues te parece que las naves espaciales te... Si es de caballos, la caballería también. Es el Terminator, corre Saraco, no te persigue Terminator 2. Corre Saraco, no corre, corre Saraco, no corre, corre, te persigue el Cyborg. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Skynet ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Corre Saraco. El T-800, él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy te está agotando la paciencia. Corre Saraco. Congélale el nitrógeno, regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 estabas gorda, en la 2 en forma, en la 3 no sales. eso ya no importa.